Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. Muy bien, buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves a partir de las 19, vamos a estar recorriendo con todos ustedes los principales temas que hacen a la reflexión, al pensamiento, a la filosofía, a la teoría política. Y en este caso en particular, hemos tomado una decisión que creo que se imponía a mérito de lo que significó la edición anterior de La Condición Humana. Ustedes recordarán que hace 7 días tuvimos el inmenso honor de que estuviera con nosotros el profesor José Enrique Ruiz Domenech, que es autor de un libro señero, El día después de las pandemias, de las grandes epidemias, El día después de las grandes epidemias, un libro que salió, por supuesto, hace muy poco tiempo, que marca una línea de tiempo que abarca 5 grandes epidemias de la historia y que reseña las desventuras de esas epidemias, pero también los grandes cambios y transformaciones, los renacimientos, esto dicho de manera metafórica, pero también literal, que surgieron a partir de esos acontecimientos. La verdad es que el tiempo en el programa anterior había sido verdaderamente escaso. Llegamos a la conclusión con nuestra producción de que faltaba mucho por decir y que era una lástima que una vez que podemos contar con una personalidad de estos quilates, de una valoración internacional como la que tiene este profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha pensado, ha decidido reflexionar sobre la pandemia, nos perdiéramos justamente un tramo de su libro que justamente da cuenta de las reflexiones o de las conclusiones que había extraído de estos 5 episodios históricos que nos contó pormenorizadamente en nuestro programa anterior. Entonces, yo quería en primer lugar agradecerle la enorme predisposición al profesor José Enrique Ruiz Domenech por estar con nosotros y hacerle una pregunta. En su aproximación anterior, usted nos dejó pensando y yo podría arriesgar una frase, o por lo menos una pregunta. ¿Usted cree que esta sociedad no va a volver a ser la misma, profesor, que la que era antes de la pandemia? Buenas tardes y un abrazo. Buenas tardes, querido Eduardo. Buenas tardes a todos los radioyentes que tuvieron la amabilidad de soportarme hace 7 días explicando trazos históricos. Veo ahora que Eduardo me lanza directamente la pregunta, ¿no? A la yugular, como se dice. Bien, tengo que decir al respecto 2 cosas. Aquí me sale un poco el viejo espíritu kantiano, ¿no? que antes de volverme hegeliano tenía, ¿no? Y uno es lo que quiero que sea y otro lo que creo que será. Lo que quiero que sea, indudablemente, es que el siglo XXI esté a la altura de los grandes siglos que respondieron a las grandes epidemias, transformándose en profundidad para dar un salto cualitativo, un giro copernicano a la historia, a la evolución de su propia historia. Y yo creo que lo está necesitando. Lo que creo que sucederá es que eso ocurrirá con muchas resistencias, que serán resistencias locales, como ha ocurrido muchísimas veces, y esperemos que los países de habla hispana, empezando por Argentina, por España y por países colindantes a nuestra cultura y a nuestra tradición, estemos en ese vagón donde respondemos y aceptemos que la única salida lógica sería hacer ese cambio a que el coronavirus nos propone en forma de desafío. Y yo creo que con este contexto, ¿por qué creo que será? Porque el mundo es muy grande y ha experimentado muchos cambios. Ya sabemos que hay algunas sociedades, sobre todo en Asia, que ese cambio lo van a producir, lo están produciendo. Bien, yo no recelo de nadie, quiero decir al contrario, me alegro, pero también deseo barrer para mi propia casa, para mi propia cultura, mi propia tradición, en el honor de mis familias, de mis abuelos, tatarabuelos, en fin, que soñaban que fuéramos siempre en los momentos críticos de las civilizaciones punteras. Ya sé que vamos a un proceso de mundialización, pero mientras llegamos a esa mundialización absoluta que tardará siglos en llegar, guardemos también nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias capacidades de responder a los grandes retos, no seamos simplemente agentes de la cultura anglosajona, que parece que es la que nos tiene que hacer los indicadores. Nosotros tenemos creatividad, inteligencia, imaginación, rigor, para también proponer las nuestras. Y entonces, permitirnos entrar en los grandes diálogos internacionales. Por eso el querer va unido al creer. Creo que se ocurrirá y espero y quiero, y quiero más que espero, quiero que nosotros, nuestra comunidad, tenga una parte importante en ello, que no quede descolgada ninguna. Si ha de quedar descolgada, que no sea de las nuestras. Ya ayudaremos a los que queden descolgados, porque algunos quedarán descolgados. Las resistencias muchas veces son por razones políticas, otras ideológicas, otras de no haber leído bien la historia. Sigamos con ese espíritu tan marcado que a mí me inculcaron mis maestros, a los que le debo tanto, que cuando me dijeron, para dar un paso adelante, lo mejor es saber de dónde vienes. El futuro se construye desde el pasado. Jamás es con el olvido del pasado, jamás con la mistificación, con la falsificación y la mistificación del pasado, jamás. El pasado lo tenemos que coger como fuerza, ¿no? Y para eso está la disciplina, y por eso nos hemos fajado una disciplina, que es una disciplina que ha marcado el siglo XX y que tiene todavía mucho por venir en el siglo XXI, porque puede reconocer claramente los aciertos y desaciertos del siglo XX, que de momento es el siglo mejor de la historia y peor de la historia. No podemos permitirnos todavía una paradoja de esa naturaleza. Habida cuenta que el siglo XXI, por la presión demográfica, por las dificultades de la transformación que viene del cambio climático y el deterioro medioambiental en muchos lugares, por el conflicto que se generará por el agua, que son sustancias que afectan a la vida, no solamente a un nivel de vida, sino a la vida misma. Sin agua, el sapiens no vivirá. Y, por lo tanto, todo este tipo de cosas hará que el siglo XXI, y el historiador tiene que ser la clave en este proyecto, desmitifique el siglo XX y sepa distinguir muy bien que, como decía un español insigne, el doctor Severo Ochoa, que era un premio Nobel de medicina, ¿qué destaca usted del siglo XX? Yo la ciencia, decía él, y estoy de acuerdo, no vamos a destacar las guerras ni los conflictos nacionales, cosas así que han destruido muchas veces poblaciones enteras, ¿no? Que son horribles que la hayamos tenido, y de los que sentimos cierta vergüenza a ese respecto, haber vivido paralelo. Yo he vivido en paralelo algunas guerras destructivas. Yo estaba cómodamente en Venecia y a 20 kilómetros estaba la guerra en los Balcanes, ¿no? Sensaciones que uno no puede olvidar, no puede olvidar, porque sí que hacíamos cosas, pero no hicimos las suficientes para evitar esos principios destructivos. Y ahora tenemos una gran oportunidad, porque aquí la historia es ley, la historia es la magister vitae, porque este principio ciceroniano se aplica. Sin duda, todas las epidemias nos han dado una lección de cómo reaccionar, de cómo gestionar la post-epidemia, el periodo post-epidémico, el día después, para recurrir al título de mi libro. Pero al mismo tiempo tengo que decir que nosotros estamos apurados a hacerlo por ley histórica, y la mejor manera, primero, es convertir este folleto mío en forma de libro en un tema de debate. Yo no quiero tener la verdad, es casi una ilusión muchas veces, pero quiero que imponer. Decía un gran historiador, una vez dijo, ¿y este libro que usted ha escrito para qué quiere? Dice, para que me lo supere, para que lo olviden superándolo. Pues, uh-huh. Yo sería feliz que salieran, no sé, una vez en una crítica dijo, hombre, ese es un punto de partida magnífico para la investigación, y luego saldrá el buen libro, perfecto. No ya firmo que esto fuera así, como una especie de boceto, como una especie de cuaderno para las investigaciones, en todos los campos del conocimiento, del saber, y el mío quedará superado, lógicamente, porque la investigación lo supera todo. Pero eso sería muy buena señal. Si dentro de 20 años es vigente puntualmente, habría que preguntarnos qué hemos hecho, ¿no? Esta es una cuestión importante. Por lo tanto, sintetizo. Quiero que sea y creo que será. Profesor, en su libro, El día después de las grandes epidemias, editorial Taurus, usted plantea, como yo decía hace un rato, 5 mojones de la historia universal, que son 5 pestes, y las diferentes formas en que la humanidad reaccionó respecto de esos acontecimientos. También tiene una suerte de colofón, donde usted hace algunas propuestas e indaga, y también se realiza a sí mismo algunas preguntas. Si a usted le parece, a mí me quedaron algunas cosas de nuestra edición anterior haciendo ruido, he reflexionado sobre ellas. Le propongo que hagamos una pausa musical muy breve y después volvemos a desandar estos aspectos que todavía no hemos podido conocer de su trabajo. Perfecto. Thank you. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, aquí después de este espacio musical, seguimos en nuestra edición de hoy de La Condición Humana, otra vez dialogando con el profesor José Enrique Ruiz Domenech, que es el autor de un libro que salió hace muy poco tiempo, que salió durante la pandemia, se editó en pleno proceso pandémico, que se llama El día después de las grandes epidemias. Ese libro es un libro que ancla su relato en 5 grandes pestes que afectaron en determinados momentos de la historia a la humanidad, pero luego tiene una suerte de esbozo, de estímulo del pensamiento, de la reflexión, del pensamiento crítico, en un colofón donde el profesor Ruiz Domenech hace al menos, creo que son 7 esbozos de lo que él saca como conclusión de este COVID. A mí me quedaba, antes de esta pregunta, que va a ser la pregunta central del programa de hoy, algo que tiene que ver con lo que usted había señalado en el programa anterior y que me parece que tiene que ver con estas reflexiones, que es el cambio en la individuación. En algún momento usted señaló, y esto me significó un gran aporte y una gran sorpresa a la vez, en mis clases de filosofía indígena. En un momento usted señaló, hace ya unos años, que la Edad Media, contrariamente a lo que se suponía y a lo que en líneas generales se ha traducido en la historiografía convencional, no fue un periodo oscuro, sino que, por ejemplo, posibilitó que las mujeres se sumaran a la lectura, lo que supuso un momento de individuación fenomenal a la lectura de los libros de caballería, de las novelas de caballería. Este dato nosotros no lo conocíamos, yo no provengo de la historia, no soy historiador, pero sí me sirvió para hacerme preguntas y hacerle preguntas a mis alumnos respecto de algunas certezas que nosotros dábamos por sentadas. Entonces, lo que espero es que podamos asumir un desafío similar, análogo, en este sentido. ¿En cuánto cambió la individuación, la subjetividad, los sistemas de creencias, las emociones, la espiritualidad de los hombres en los procesos, o mejor dicho, después, o con los procesos pandémicos o epidémicos? Digo, usted señaló hace 7 días que hubo muchos esfuerzos de tipo urbanístico, donde el Estado debió asumir un rol indelegable, pero a su vez de eso sabemos que hubo momentos en que se quebrantó la voluntad de la gente, que hubo un gran pesimismo, que en algunos casos se escuchaban voces contra Dios por lo que les había tocado vivir, y en otros casos, bueno, se comienzan a conjeturar en tiempo real, ahora con el COVID, una serie de perspectivas de qué es lo que va a pasar en el mundo, que esto me parece un juego casi casi de futurología, difícil de sostener, pero a su vez un desafío interesante. Entonces, quiero que usted me diga esto, si usted puede. ¿Hubo en cada uno de estos cambios, o en cada uno de estos momentos, cambios trascendentales de la forma de ver el mundo de los sujetos? Sí. La respuesta es sí, de forma casi absoluta. Es decir, casi sin matizaciones, de ahí que por la lógica que la historia tiene, yo confío y creo que el siglo XXI será el siglo donde se produzca ese cambio en el proceso de la individuación, del proceso de reflexión sobre cuál es el nivel de la subjetividad aplicado a los desafíos, al desafío concreto que provoca el coronavirus, pero también a los desafíos que están unidos a este gran desafío epidémico, que en el fondo lo que hace es sintetizar el panorama y plantearnos si damos un paso atrás y entramos en un colapso de civilización, que no es, que aunque ya sé que las distopías van por este camino y gustan tanto, pero el coronavirus ha anulado las distopías, las ha desacreditado, porque el problema que iba a tener la humanidad en el año 20, en 2020, no es que vinieran marcianos para destruir la Tierra, no es que viniera Cyborg o Terminator del futuro, no, era simplemente que la naturaleza es muy compleja y que el Sapiens ha llegado a un nivel que necesita controlar la naturaleza, comprenderla y entenderla. Y para eso necesita un territorio muy específico, que es la investigación científica. Pero la investigación científica no es simplemente una técnica, es una tecné, como dirían los griegos. Es un procedimiento técnico que comienza con la educación básica. Y esa educación básica no se alcanzará un nivel técnico adecuado para saber responder a tiempo real a retos que puedan proceder de aquí o de otros elementos si no tienes una formación de la tecné, una formación de base tecnológica que afecta a cualquier elemento, desde la lectura de un texto, literario, de un poeta, ¿no? Es decir, tú lees un poema y ¿qué deduce de usted? O simplemente después de escuchar una charla de una persona, pedirle a un chico, a una edad todavía muy temprana, hazme un resumen en dos folios de lo que acabas de oír y a ver con qué estilo lo afronta, qué ha entendido, qué ha desarrollado, qué ha generado. Por lo tanto, el siglo XXI tiene inexorablemente que asumir este reto de la ciencia de base en la subjetividad, como lo tuvo el siglo XX con la gripe, aunque tengo que decir que lo hizo asumiendo la paradoja de la cultura humana, que probablemente el siglo XXI no está en condiciones de asumir. Y entonces, para eso, pues lo mejor es que aprenda de la historia cuál era esa paradoja. 30 años que siguieron a terminar la gripe, mal llamada española, fueron 30 años admirables y horribles. Claro, uh-huh. Uno puede vivir en lo admirable y en lo horrible, en esa esquizofrenia absoluta, sin un coste muy alto. Y entonces nosotros lo que tenemos en el siglo XXI es que evitar, primero, que afrontar el reto que nos ha promovido el coronavirus asumiendo la paradoja de nuevo. Es decir, vamos a tener 3 años magníficos, pero al mismo tiempo los más horribles, ¿no? Y teniendo en cuenta el precedente último de estos 30 años que irían de 1918 al 48, fueron años horribles. Dicen para Europa, para Asia, para América, para todo. Fueron horribles, porque si hacemos un análisis, no se escapa nadie de esos años tan terribles, ¿no? Y que estuvieron al borde de aniquilar la propia civilización que habíamos construido desde los griegos o incluso antes. Por lo tanto, el asunto de los desafíos que provocan los momentos históricos es hay que tomárselo muy en serio. ¿Y qué ocurre? Que en la segunda mitad del siglo XX, con alguna dificultad, se pudieron ajustar los problemas sin tantas paradojas, pero teníamos una herencia que no supimos resolver bien, de forma crítica. De ahí que el siglo XXI, lo primero que tiene que plantear en serio, si lo quiere resolver, pero yo estoy convencido que la humanidad lo quiere resolver, porque no es una humanidad más libre hoy día. Los medios, gracias a que los medios de comunicación, gracias al movimiento de masa de los medios de comunicación, de la digitalización de la información, hoy día es muy difícil ocultar las ideas. Las ideas se pueden hacer virales rápidamente. Hay unas que son virales impuestas, pero hay otras que son virales en la libertad. Pues hay que dejar abierto ese canal para entonces que la creatividad del ser humano y la imaginación moral del ser humano crezca. uno dirá, usted está hablando de una utopía, eso no ocurrirá. Hombre, yo creo que las personas en momentos críticos se han vuelto siempre utópicos, no distópicos, utópicos. Yo ya tengo edad para ser utópico, porque lo hago desinteresadamente. Yo no lo voy a ver, pero quiero que lo vean mis nietos y mis sobrinos nietos, que tengo en todos lados del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué me siento cosmopolita? Porque es que si hablo con uno de mis sobrinos nietos, ¿dónde estás en este momento? ¿En Australia? No, yo estoy en México. Hay otra. Claro, es decir, el mundo afortunadamente se nos ha hecho pequeño y eso generará ese principio fraternal que el día que se comprenda es lo mejor que tenemos. De ahí que si he puesto este ejemplo del siglo XX, te puedo poner un ejemplo del siglo XV. El siglo XV desmitificó el siglo XIV, que es un siglo de guerras, de pestes, de delirios, de respuesta, ¿no? Los flagelantes que decían, los que infectaron a la sociedad diciendo, no, es que la peste la trae un determinado pueblo, una determinada raza, delirios del ser humano que naturalmente tenemos que apartarlos porque no, son nocivos, son completamente nocivos para incluso para los mismos que lo practican. Son muy tóxicos. Y no digamos en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el espíritu revolucionario es un espíritu de abrir las puertas, de romper los parámetros estamentales y permitir que las sociedades, los seres humanos se muevan en la sociedad, no solo libremente, no solo horizontalmente, sino también verticalmente. Todo el mundo tiene derecho a ocupar el puesto que quiera ocupar y luego lo pueda conseguir. No haya esas dependencias estamentales, ¿no? Es decir, usted tiene 20 apellidos, cosas extrañas. Todo eso ha ocurrido después de una epidemia. Es decir, cuando los europeos, después de la peste de Justiniano y Teodora, se enfrentaron a su universo, a su paisaje, vieron que tenían un enemigo invisible terrible, que era el mosquito Anófales, y entonces comenzaron, porque el paludismo es una enfermedad atroz. ¿Por qué es atroz? Porque descompone la sociedad, la acobarda, no quieren salir de ella, es como un ciclo vicioso. Entonces, el subdesarrollo crea subdesarrollo. Y el anófeles es el animal, el asesino que está detrás de ese subdesarrollo. ¿Qué hacen los europeos en el siglo VIII? Poner fin, con capacidad de inteligencia, a los miasmas, a las zonas pantanosas donde anida este mosquito. Y al poner fin a él, hace crecer a la sociedad, la alimenta mejor y a partir de ahí va creciendo, creciendo, creciendo, no solo demográficamente, sino con tiempo para ejecutar no solo el trabajo a diario, sino también el trabajo intelectual para despertar esa idea tan genial del ser humano. Y es que un Mozart puede ser cualquiera. Y tú ves a un niño de 7 u 8 años y dices, caramba, este es extraordinario como músico. Ya no te fijas en otra cosa, por eso necesitas tiempo para que esto fragüe. De ahí que, aunque parezca utópico, bienvenido a la utopía, bienvenido a que haya un cambio cualitativo que surja precisamente de haber tomado conciencia de que hemos estado en un momento de peligro. Lo peor que nos puede ocurrir es introducir, permíteme la broma, el virus de la frivolidad que nos ha acompañado los últimos 20, 25 años, 30 años, en la solución del problema. Es decir, bueno, ya se ha acabado, venga, volvamos a comenzar, como se suele decir. E incluso hay gente que me dice, y me pregunta, tú como historiador, ¿no verás que los años 20 del siglo XXI serán también los locos años 20? Digo, Dios nos libre, porque los locos años 20 eran para cuatro tipos en París y en Londres, lo demás eran inmigrantes que iban de un lado para otro. Sí, claro. Sociedades destruidas. En Italia estaba el fascismo. Quiero decir que fueron tan espantosos que yo no quiero ser el privilegiado que me libre, porque por mi conciencia social y mi conciencia humana yo no puedo soportar vivir en una isla aislada, ¿no? Feliz, ¿no? Esas, mientras que el resto de la población se desangra o desaparece. No, no quiero esto. Quiero que tomemos conciencia de que el coronavirus es un aviso de la naturaleza y que nos está diciendo, trabajemos más y mejor, démosles capacidad de solución de los problemas a la gente que sabe, a un buen virólogo, a un buen médico, a alguien que sabe muy bien resolver problemas sanitarios, del contagio, de la contaminación, a un historiador que le razone cuáles son los marcos y los entramados que hay que hacer para no hacerlo mal, sino para hacerlo bien, siguiendo el ejemplo de la historia, porque la historia es como un espejo que te miras, ¿no? Y no hace falta inventarte, no es una novela, pasó, en tal momento pasó esto y se hizo esto, evitémoslo. Claro, me quedé pensando en esto último que usted decía, ¿no? Y la conclusión es que también es necesario un cambio de la sociedad, porque el siglo pasado, el siglo XX, con esas cosas tan terribles, con estas dinámicas tan esquizofrénicas que usted mencionó muy bien hace un rato, hubo una permanente vocación por analizar las conductas de la gente, el consciente, el inconsciente, y pareciera que ahora el coronavirus nos da la oportunidad de ponerle un punto final a eso y de llevar adelante una transformación que pase por potenciar primero la educación de base humana, es decir, un nuevo humanismo, luego luchar contra algo que usted señaló en una conferencia, que es el poder del algoritmo mediante elementos de reflexión, de pensamiento crítico, uh-huh. Y algo nos señalaba recién con relación a esta cuestión de que cualquiera puede ser Mozart, es decir, esta democratización del siglo XXI. Yo le propongo hacer una nueva pausa musical y después sí, me encantaría poder hablar con esto que usted denomina un rearme moral y espiritual. No lo denomine usted, lo estoy diciendo yo, pero creo interpretarlo de esa manera, sí. Porque me parece que es justamente una de las propuestas que podrían esbozarse de cara al futuro. Si le parece, hacemos un pequeño intervalo y ya seguimos, ¿puede ser? Perfecto, perfecto, Eduardo, tu gusto. Thank you. La condición humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y estamos ya promediando este nuevo programa de La condición humana. Por segunda vez tenemos el placer, el honor de que nos acompañe el profesor José Enrique Ruiz Domenech, este historiador reconocido a nivel internacional, residente en Barcelona, que ha escrito recientemente, en tiempo real, un libro sobre la pandemia. El título de ese libro, lo recordamos, es El día después de las grandes epidemias. Y en el bloque anterior conversábamos sobre la necesidad de este rearme espiritual y moral de la humanidad en lo que sería el día después. Como el doctor, el profesor, y el doctor también, Ruiz Domenech, tiene una serie de propuestas que son el cierre de su esperado libro, esperado aquí en América, me gustaría que usted sintéticamente nos contara de qué se tratan esas propuestas y si tienen que ver con algo de lo que yo les mencionaba al finalizar el bloque. Gracias, Eduardo. Pues sí, la verdad es que cuando concebí el libro y lo discutí, especialmente con mis editores, llegamos a un pacto con respecto a ellos. Yo lo haré como vosotros queréis, con el formato que la editorial exige para este tipo de ensayos, etc. Pero al mismo tiempo me vais a dar la posibilidad de un colofón, de un epílogo, que es el punto de partida de cómo yo veo y el mundo que tiene que responder a esta epidemia y al coronavirus. Y entonces establezco una serie de criterios, de máximas en la vieja tradición humanística, en lo que se hizo en el siglo XVII y XVIII, máximas que anidan perfectamente la gran cultura, ¿no?, racional, ¿no?, del siglo XVIII, cuando se establecen los debates sosegados entre teóricos de lo orgánico y teóricos de la diversidad, pero yo estoy deseando llegar en el territorio del saber, del saber, incluso del saber especulativo, la filosofía, la sociología no empírica, etcétera, a unos debates terriblemente enconados, pero al mismo tiempo respetuosos con la opinión del contrario, porque de ahí surge la luz. Nadie sabe todo, eso es imposible, es ridículo, esa ridiculez. Y entonces confío que el siglo XXI, como respuesta a este gran desafío que es el coronavirus, diga, bueno, vamos a ver cómo vamos a trabajarlo. Entonces doy algunas claves. Veo que tú focalizas y te interesa tanto como a mí una clave que es la regeneración de la imaginación moral sobre la base de un desarrollo y un fomento del espíritu crítico. El ser humano ha evolucionado a más a través de esos dos principios, que es el espíritu crítico y la imaginación moral. ¿Qué nos puede separar el siglo XXI con respecto a otras épocas? Dos elementos que son necesariamente para absorber esos dos principios. Los dos principios funcionan perfectamente, pero tienen que dejar de ser ya dos principios de élite. No, el poder de las élites tiene que estar sumido al poder del demos en su totalidad. La democracia, bien entendida, es una democracia formada. O sea, que el individuo esté formado y tenga un conocimiento, cada uno en su estilo. Es decir, no es necesario ser profesor de historia para saber historia. Es decir, uno puede ser taxista y saber historia porque en los momentos claves, en los momentos de sosiego de su tiempo libre, a un ocio que cada vez queremos ampliar más, ¿no? Cuando se plantean, vamos a hacer jornada de 4 días. Bueno, ¿y qué hacemos con los otros 3? No podemos convertir los otros 3 en un embrutecimiento en las masas para que determinadas élites se diviertan o determinadas élites digan que no es posible con todo el mundo. Y esta cuestión es el reto del siglo XXI. Y el reto del siglo XXI es cómo vamos a extender esa actitud, que es una actitud moral ante la vida, ante la sociedad y en el sentido fraternal de la expresión. Yo puedo debatir contigo o con cualquiera y no están quizá de acuerdo, pero el elemento de conformidad, el saber escuchar, porque a lo mejor escuchando un poco más llego a la conclusión de que el que tenía razón eras tú y no yo. Y esa flexibilidad, que es una flexibilidad moral, no privilegiar lo que estamos privilegiando tanto, que es precisamente el hecho de tener razón. Lo importante es aportar a la sociedad. Entonces, aportar es, y ahí nace el diálogo que comienza con escuchando las cosas, y ahí ese cambio, es que lo percibo, ¿por qué? Y tú lo has dicho al final, en una acotación extraída más en otra intervención ulterior que he hecho con respecto al libro, que es el diálogo que tenemos que establecer con la tecnología digital, con la revolución digital, con esa era digital en la que ya es inexorable. Es inexorable por muchos motivos. Y con el protagonista de esta era digital, que es el algoritmo. Si nosotros no sabemos dialogar con él y establecemos los nexos de ese diálogo, al final hará que el algoritmo tome las decisiones y nosotros seremos personajes puramente secundados de esas decisiones que tome el algoritmo. Y habrá programadores que crean programas para tomar decisiones. Bien, yo espero que esos programadores que hacen programas para tomar decisiones surjan de un debate y de una formación mucho más amplia, más oceánica, que rompa los criterios de los fragmentos, de los segmentos, ¿no? De la especialización, ¿no? Por eso creo que cuando dicen, incluso se ha dicho muchas veces, incluso en mi país, se ha reunido una reunión de expertos para determinar la situación del coronavirus. Y yo no he preguntado los nombres, digo, decidme quién es, cuál es su cualificación. Dice, 20 virólogos, 2 médicos. Digo, no sirve para nada eso. Porque el problema es global, el problema es complejo. Y tú en una reunión de expertos para resolver el problema del coronavirus necesitas un antropólogo para que te diga cuál es la antropología del contagio. Claramente. La antropología del contagio, ¿por qué se contagia más? No lo sabemos. No, quieren decir, no lo sabemos. Necesito un historiador para que te diga, no, mira, esto, si, por las circunstancias, parece que va a repetir el modelo de la gripe del 18 y por lo tanto habrá una tercera vuelta. Tantos, un filósofo que diga, cuidado, que lo que estamos discutiendo de fondo es que las personas salgan, no solo vivas, sino indemnes, que vuelvan a tener ganas de vivir, pero no por darle frivolidad y decir, bueno, nos vamos a echar a la calle, nos vamos a empezar a ir de cervezas. No, eso es muy corto plazo, eso lo podemos hacer un día, porque mira, pero nada más, es decir, la victoria contra el coronavirus, la derrota con el coronavirus es creer que el coronavirus no ha sucedido. Si volvemos al día antes, perdón la broma un poco con el título de mi libro, es que estamos perdidos. Yo no creo que vaya a ocurrir, o no creo que vaya a ocurrir en todos los lugares. Entonces nos colocaremos en una situación realmente incómoda, en los gestores que controlan el poder, como político, comunicativo, etcétera. Porque si tu fragmento no sale a flote y sale otro fragmento, Estado, Nación o lo que sea, enfrente, te lo tienes que hacer pensar. Ya sé que a lo mejor no afecta a las próximas elecciones, pero afecta a algo mucho más importante, a la definición de la historia que tú vas a tener. No todo queda reducido a una cosa inmediata. El problema es mucho más grueso, porque al final nuestros nietos nos demandarán, ¿y qué hicisteis para esto? Fíjate un detalle que es muy importante, y tu programa ha salido al paso. Cuando yo he oído alguna vez en mi país hace poco, bueno, es que nadie nos ha dicho, nos han hecho propuestas. Estas expresiones genéricas de la ignorancia. Claro, yo, cuestión de levantar la mano y decir, oiga, nadie no. A lo mejor hemos sido tres, pero cuente que yo sí que las he hecho. Al igual es una tontería, debátamela, pero no diga nadie ha hecho propuestas. Yo he hecho las que considero que tengo que hacer, y justamente ahí, y estoy en la línea que me has indicado porque me parece que la compartes, el rearme moral, no, en el sentido de la moral, que es una moral ciudadana, ¿no? Y es una moral de entrega. Cada uno sabe unas cosas y puede ayudar a la sociedad. Yo he tenido la suerte de que me formaron como historiador, y yo le debo mucho a la sociedad, porque mientras otra gente pues, hacía trabajo duro para que yo pudiera estar estudiando, formándome, acudiendo a los seminarios donde los maestros te enseñaban, yo quiero devolver parte de eso. Todo no lo puedo devolver, desgraciadamente, pero parte lo quiero devolver con haciendo ver que mi trabajo intelectual es fruto de una larga dedicación y que, por lo tanto, mis opiniones valen algo más, ¿no? Pero no valen porque yo sea mejor o peor, ¿no? Sino valen algo más porque están más maduradas en un debate intelectual que también es un debate de la lectura. Si yo me leo 50, 60 o 70 trabajos sobre epidemias en un mes, es para informarme bien de lo último que se ha escrito sobre ese particular, ¿no? No hace falta atiborrar con notas a pie de página y números. Bueno, la gente lo tiene que ver, como tú estás haciendo exprimir, no es como la naranja. Dice, quiero una naranjada. Coges dos naranjas y exprimes. Dice, no tengo naranjas, entonces no será una naranjada. Puedes hacer otra cosa, a lo mejor mejor. Y esa situación, creo que nosotros estamos en una oportunidad magnífica. Magnífica, porque es el momento histórico en el que prácticamente el desarrollo tecnológico, la tecnología de uso, es imparable. Incluso porque se ha entendido como un buen negocio, y eso es siempre peligroso, sobre todo en el orden capitalista de la vida. Si es un buen negocio, seguirán tejiéndola. Y la tecnología digital nos puede ofrecer muchas herramientas para mejor desarrollar y tomar decisiones de cara a cuestiones que después, día después de la pandemia, afectarán a la economía, al orden social, a la naturaleza misma de la sanidad pública, en fin, al uso correcto de la farmacología. No puede ser que haya que sobren medicinas en un país y falten y no haya en otro. Esos desequilibrios nacen de una visión muy miope, muy egoísta, por lo tanto inmoral, en mi opinión, de la realidad humana. Y el cosmopolitismo no es coger un jet para irte a dar una conferencia. El cosmopolitismo es tener conciencia de que tú, la gente en algunas poblaciones de África o de Asia Central no se lo pasan bien, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen, ¿no?, los criterios para crear un mundo donde no dominen las suspicacias, los recelos, los enfrentamientos, en un mundo donde se aplique una modalidad que no es la modalidad del siglo XX. A eso ya le llamo desmitificar el siglo XX. El siglo XV lo hizo con respecto al XIV. El siglo XVIII lo hizo con respecto al XVII. El siglo VIII con respecto al siglo VI y VII. ¿Por qué nosotros no? Quiero decir, ¿qué sinergia? E incluso te puedo decir que el siglo XVII-XVIII en América Latina lo hizo con respecto al desaguisado que produjo las exploraciones geográficas. Nadie esperaba ese desaguisado, pero se produjo. Tampoco podemos encerrarnos en una habitacioncita y decir, no, esa política que también se está proponiendo en algunos países, especialmente en Europa, cierro las fronteras, aquí no se mueve, no entra nadie ni sale nadie. Eso es ridículo, eso es es cobardía, pero también torpeza. Porque irán por otro lado, esa es la cuestión. Y ahí es donde, si hay ese rearme moral, afectará lo que yo te decía antes, de que necesitamos una tecné, un saber técnico de base, que la gente sepa, los chicos sepan leer, sepan distinguir, se emocionen ante una poesía, o sepan leer un texto filosófico y no te pongan diciendo, aquí me están diciendo. Porque si no, las respuestas las adquirirán en las máquinas tecnológicas, que yo no soy contrarias a ellas, pero quiero tener una sociedad formada para vencerlas en el diálogo con ellas, porque si no serán deudoras. Profesor, una vez más, como en la oportunidad anterior, nos vamos a quedar pensando intensamente, sobre muchísimas de las cosas que nos acaba de decir, mientras esperamos la llegada del libro, lo esperamos ansiosamente, y una vez más le agradecemos su predisposición y su generosidad. Ha sido un gusto para nosotros. Eduardo, Luis Aguirre, te tengo que decir que ha sido un placer inmenso compartir estas dos sesiones de trabajo, estas semanas diferentes, completar la descripción histórica, con una descripción que también es histórica, pero más tiene el vuelo ese típico de lo que llamaba la historiología, pero que forma parte, es como la pareja que acompaña siempre al historiador, que es la reflexión que desde la historia te permite la comprensión de tu presente. Ese presente largo, de la larga duración que tanto me gustaba a mis maestros, pero que queremos agarrar para mejorar la situación. Yo soy, más que un optimista, soy convencido que el ser humano tiene recursos para hacerlo y que muchas veces se los obstaculiza. Hay mucho recelo contra las ideas innovadoras en el campo del saber, del conocer menos, pero del saber. Duele, aunque al final, curiosamente, terminan calando a la sociedad. O sea, el recelo que había sobre el saber a mediados del siglo XVIII, que incluso había hasta manifestaciones en contra de que se planteara un análisis de la diversidad, como hacía Buffon, ¿no?, de la diversidad del mundo, ¿no?, con el análisis de irse a las Islas Galápagos a ver por qué la tortuga esta funciona. Todo esto que parecía casi una fantasía, sin embargo, nos dio tanta anchura intelectual que nos permitió que 50 o 60 años después empezáramos a tener medicinas vacunáramos a los chicos. Fíjate qué cosa más emocionante. Yo participé una vez hace muchos años de un programa mundial para vacunar en un día a millones de niños de la poliomielitis. O sea, en un día hubo una organización internacional que aglutinó a miles de personas para vacunar a millones de niños. Y yo pensé que yo era un niño de la España de la posguerra, donde la poliomielitis era un hecho. Yo tenía amigos en el colegio que habían sufrido la poliomielitis, que por lo tanto arrastraban dos piernas y no pudieron hacer nunca deporte. Digo, qué barbaridad de gesto. Estos son los gestos humanos que yo quiero. Y en fin. Bueno, la verdad que nuevamente muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia y ojalá podamos volver a encontrarnos por otra vía, o quizás por las vías más directas a las que los seres humanos estábamos acostumbrados hasta este momento, hasta este espacio epocal tan singular. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muy bien, y a todos nuestros oyentes de La Condición Humana, los invitamos para dentro de 7 días, aquí en la Radio Pública. Que pasen un muy buen fin de semana.